el parrandón. Pero no te digas que nos conocimos, fue en una parranda cantando y bebiendo ron. Pero no te digas que nos conocimos, fue en una parranda cantando y bebiendo ron. Pa' parrandear, aguanta el clavo y deja tu pendeja. Si tú sabías que el gallo es bueno pa' parrandear. ¡Eso! O te va arriba abajo con tu celo y tu rabia, que yo me quedaré con mi merengue y mi paseo. O te va arriba abajo con tu celo y tu rabia, que yo me quedo aquí con mi merengue y mi paseo. Aguanta el clavo y deja tu pendeja. Si tú sabías que el gallo es bueno pa' parrandear. Aguanta el clavo y deja la pendeja. Si tú sabías que el gallo es bueno pa' parrandear.